Bueno, yo lavo, pero generalmente vienen lavando siempre yo. No. Eso no es verdad. No, no es verdad. Eso pero... no es verdad. Yo he estado en tu casa y he lavado platos en tu casa. Tenés que admitirlo. Ahora, bueno, te toca a vos, la casa está prestada. Y bueno, el dueño de casa no está, va a haber que dejársela lo más limpita posible. Igual tampoco creo que se va a poner demasiado mal si le dejamos la casa un poquito sucia, ¿no? No, la vemos y más o menos pongamos las cosas en orden, pero... Además ya volcó el vino. Ya volcó el vino y ya se la dejamos sucia. Digamos que el Faca tampoco nos dejó muy ordenada la casa, que digamos, la como de... para... ¿Vos viste? Yo no quería decir nada porque estábamos comiendo y toda la movida, pero ¿vos te diste cuenta del olor que había en la casa cuando entramos? Yo creo que tiene que ver con el frío, ¿viste? Que uno tiende a no ventilar, a no hacer circular el aire y queda medio abombado el Puede tema. Ser. Pero yo, qué sé yo, está piola la casa del Faca igual. Sí, está linda. Yo por suerte tengo la nariz tapada, así que no siento nada de olores. ¿Vos conocías pasando... ya la casa, Jazz? ¿Habías venido? No había venido nunca a la casa del Faca. Mira, yo he venido a las sobremesas acá cada tanto y la verdad que la he pasado bien. El dueño de casa por lo general es bastante bueno. Hoy le copamos la casa, así que bueno, nos quedamos ¿A vos te dejó nosotros. La llave? ¿No? Porque a mí me llegó el llamado, llegué medio justo. Yo no sé si la tengo yo o la tiene acá el productor, Germán, ahí atrás. Germán dice, tiene el Germán entonces la llave. ¿Germán o Aymar? Aymar está ahí. ¿El Faca sabe que estamos en su casa? Creo que se está enterando. Se está enterando ahora, claro, que nos debe estar escuchando. Esperemos. ¿En Jujuy? ¿Dónde carajo anda? No, andaba por Catamarca. Catamarca. Y estaba interesante igual lo que iba a hacer el Faca. Iba a viaje medio familiar, pero también... Nosotros acá tomándole el vino, y el chabón en realidad está haciendo algo que todos queríamos hacer. En realidad todos teníamos ganas de ir a Tinogasta, ¿no? Sí, también de sobremesear un toque, pero bueno, era más interesante Tinogasta de sobremesa. Todos los lunes nos juntamos, nos comemos el asadito, a veces cuando, bueno, a fin de mes los ñoquis, sobremeseamos un rato, pero yo la verdad tenía ganas de ir a Tinogasta. Está piola, digamos, lo que se está armando por ahí. Sí, la verdad que un lindo plan para las vacaciones de invierno, ¿no? Los que por ahí tienen libre. ¿Qué está pasando en Tinogasta? ¿Comentamos un poco? ¿Cómo no? Bueno, en Tinogasta se está realizando un corte de ruta muy importante que se viene convocando hace tiempo ya y divulgándose entre todas las organizaciones sociales. Tiene que ver con el corte de las rutas, la intersección... 40 y 66. De las rutas 40 y 66, ahí bien decía el Tano, que yo no tengo memoria para los números. Ahora principalmente se está bloqueando lo que es el acceso de los camiones que van a la minera La Lumbrera. Claro. Lo que pasa, también está piola, digamos, esta idea de... tratar de hacer de que la Lumbrera no tenga prácticamente nada, de cortarle todos los víveres de alguna manera. Los suministros era la claro, onda, la que onda, no puedan seguir laburando. Exactamente. Por ese lado, la onda era por ahí de que te cortamos todo porque nosotros lo decidimos. Porque nosotros somos el pueblo, nosotros el pueblo somos los dueños de la tierra y nosotros definimos defender nuestra tierra, defender nuestra nación, frente a un montón de cosas, ¿no? Que Tapia la verdad y que no viene de la nada, digamos, viene de luchas de hace tiempo, no es que de repente, digamos, con la... Bueno, el tema de la minería, ahora hay un quilombo padre en Cajamarca, en Perú. Por ejemplo, a donde, por ejemplo, el tema de la minera dio vuelta a un gobierno que lo habían votado los movimientos sociales, la izquierda, que lo sostenía. El apoyo, tenía todo el circo, pero que venía hasta acá. Cuando llegó el tema de la minería, el tipo se dio vuelta. Y Ollanta Humala, el presidente de Perú, se dio totalmente vuelta y hoy es un tipo que lo odia a todo el mundo, que todos los movimientos sociales le están haciendo paro, le están haciendo quilombo, corte y toda la movida, justamente por el tema de la minería. Y lo que pasa acá es prácticamente lo mismo, digamos. O sea, acá el sistema económico está fundado, digamos, sobre esta idea de sacar algo de la tierra y venderlo a los gringos. Y claro, el oro y todo ese tipo de cosas no paran de sacarlo. Sí, lo bueno de estos casos es que decían ustedes recién cómo el pueblo se levanta, ¿no?, ante estas situaciones. Y acá también, claro, en nuestro país no es la primera vez que el pueblo se levanta contra la minería. Tenemos casos así paradigmáticos como, ¿no?, la mina en Esquel. Y bueno, también comentar que ahora en Tinogasta hay muchísimas, muchísimas personas realizando este corte que mencionábamos recién, y justamente ejerciendo este reclamo, ¿no?, por lo que es que se denomina comúnmente la soberanía sobre el propio territorio nacional. Claro, además de que vienen de diferentes provincias, que no es solo el, claro, pueblo, claro, digamos, sino que está que es como de alguna manera un corte anunciado que viene de algún tiempo con aviso, digamos, que se iba a intentar, porque también es una movida, digamos, grande que se propone, sí, digamos, y de convocar a diferentes espacios a bancar, claro, este corte, y de, que de repente, claro, vienen de muchas provincias y hay, claro, toda una, digamos, una movilización. Y si no me equivoco, de hecho, hay bocha de gente de acá, de acá, claro, de La Plata, de la que Plata viajó, hay bocha de gente de Buenos Aires, salieron varios micros ahí a bancar la parada. Yo tengo una amiga que está allá. Tengo un par de amigos que están allá. Hay más de uno, que está allá. No, me acordaba de esta amiga principalmente porque ella me manda mails. Cuando puede, viste, con esta cuestión de los BlackBerry y los celulares de última generación y toda la huevada. Ahora se manda mail de todos lados, claro, desde ahora, el corte de la ruta. Porque encima es montaña pelada. Es montaña pelada, pero pelada, pelada. Yo estoy viendo pelada. Una foto de corte vacío, es áspero. Y quedarte una semana ahí es áspero, loco. ¿Y van cuánto? ¿Una semana más o menos? Y no. ¿No? ¿Cuánto lleva de acampe igual? Ahora, los primeros empezaron a acampar el lunes pasado. O sea, hace ya una casi 10 días que están. Claro, una semana que están. Un par se fueron sumando durante el fin de semana, pero no tiene fecha, digamos. O sea, los pibes que fueron de acá de La Plata, sí, van a volver en una semana, porque tampoco pueden, digamos, por el laburo y todo demás, no se pueden quedar indefinidamente. Pero sí, el corte va a ser indefinido. Y es más, para el 20 de... el viernes que viene, el 20 de julio, están organizando una mega caravana con inclusive personalidades, gente. Se hablaba inclusive de el personaje del cual escuchamos la voz al principio de esta sobremesa, que es Eduardo Galeano, que entre otros estaría viajando a Cerro Negro, a Tinogasta, para apoyar el corte que se está haciendo. Y el corte va a seguir hasta que dé. Y además no sé si alguno sabía bien la cantidad de días, pero se planteaba algo así como que después de 20 días se lograba, digamos, cortar los suministros, cortar y dejar de hacer de funcionar, claro, claro, sí, la minera en sí. Creo, bueno, ya cerca de 20 días. Contaba justamente esta amiga que me manda mails, me contaba de cómo viene la movida ahí. Además de que se están cagando de frío, porque se están cagando de frío, hace un frío padre. Hay también otra cuestión de que cuando llegan, bajan del micro y se encuentran con que hay 500 metros antes del corte, un grupito de encapuchados, mandados por el gobernador, la gobernadora en realidad de Catamarca, a romper las bolas fundamentalmente, y que se pasaron toda una noche tirando petardos, ahí como medio generando tensión, claro, molestando un par de cositas. Sí, claro, sí, estamos, también ¿cómo agresiones, no la vas a pasar? Claro. Agresiones, digamos, que no son solo romper las bolas también, ¿no? Según, claro, lo que comentaba gente que estaba mandándonos información desde allá, parece que en un momento ya se puso bastante violenta la cosa. Sí. Esto además sumado a todo el armado policial que, claro, hay también ahí en el corte, claro, digamos. Después cayó la gendarmería. Igual dicen, digamos, por lo que me decía esta amiga que está allá, que la gendarmería la levantaron. En un tiro como que la levantaron, como que ya era una cuestión de que nada, se estaban pasando con las presiones y con romper las bolas, justamente, que la gendarmería, aunque no haga nada, te rompe las bolas el simple hecho de que esté ahí y de que esté con los tanquecitos esos, con el agua tan rompebola que tienen, para tirarte, digamos, ¿no? Sí, de hecho, Tano en Marcha, que vos imagino que más o menos sabés, sí, estaba leyendo un poquito, además de ver la foto de lo despojado que estaba el lugar y el frío que se debe estar pasando, además de que había como un grupo, no te digo parapolicial, pero algo así, digamos, claro, de la misma minera, claro, también, para junto a demás agitadores poder, ¿no?, ir enturbiando un poco el asunto, que estaba gendarmería, como un despliegue policial, además de, pongámosle, parapolicial, para

¿Marian se fue a lavar los platos? Sí, me parece que sí. Ah, bueno. Estoy igual, termino. Ah, bueno, bueno, ahí parece que viene. Che, vos sabés que hoy leí una cosa muy, muy interesante. Y se me ocurrió así una idea para proponer un juego acá en la sobremesa tranqui. Ajá. A ver, contanos. Bueno, vos sabés que hace muy poquito decidí empezar a entrar en ese mundo mágico que es el de Twitter. Bueno, estaba ¿cómo? Helada el agua. No, que perdón, llegó Mariano estaba y helada el agua. Todo. No sé, dejó el calefón apagado. Sí. No sé, la grasa. Sí, yo tuve que prender. Yo tuve que prender la electricidad porque había bajado la térmica sí, también. No sé si tiene termotanque, calefón. Yo la verdad no lo vi, problema ya no. Quedó un poco engrasado. Me parece bueno, que fue. Son excusas lo guardé. Para no lavar. Bueno, ya no, fue. No, la vi, ya la fue. Vi. No, te decía que hace poco decidí entrar un poco en este mundo del Twitter y hoy pasó una cosa que me resultó muy, muy graciosa. Que tiene que ver con Starbucks. Starbucks es una multinacional que es como a McDonald's, pero en lugar de hacer comida rápida, hace desayunos, ¿no? Cafés, rápido. Media luna, rápidos también. Y que está en todos lados. Es más, en un capítulo de Los Simpsons aparece que andan caminando por un centro comercial y van cerrando los espacios y le cambian el nombre a Starbucks. Y cuando termina la escena, todos los negocios de todo el centro comercial son Starbucks porque está en todos lados. Claro. Bueno, la cuestión es que tiene sedes en Argentina también. Mirá, la gente esta. Y en el Capital Twitter. Federal, imagino. Sí. Y en el Twitter decidieron mandar una suerte de comunicado pidiendo disculpas porque por una falta de stock tenían que usar vasitos nacionales. Vasitos de producción nacional. Con disculpas. Claro, pedían disculpas de eso. La cuestión es que, vos no sé si te sabés. Por, claro, de qué vasito de mierda de claro, de café claro. Típico, digamos, pero nacionales. Claro. Ahí está y el tema. Pedían disculpas disculpa. De que eran nacionales. No te preocupes, Starbucks. La cuestión es que los tipos lo publicaron por Twitter. Y vos no sé si sabés cómo funciona el Twitter. Y como que sabés que no es mi fuerte. Hay como palabras clave, que le dicen hashtag o algo por el estilo. Hay palabras clave hashtag. Que terminan siendo las palabras más utilizadas de Twitter en toda la Argentina. Y las palabras más utilizadas de Twitter el día de hoy de Argentina, con millones y millones de gente hablando de eso, era adivino. Pedimos disculpa. Y todos empezaron a bardear a Starbucks por el uso de no me lo digas. Por el uso de por pedir disculpa, por pedir disculpa. Entonces sí, decía, bueno, perdón, malino. Pero qué poco conocimiento del público realmente esa empresa para venir a pedir disculpas por eso. Por lo menos este el progre y decir, hoy usamos, buscate la campaña, ¿no? Como claro, decir, claro. Hoy es el día del uso nacional del vasito. Pero encima muy noventoso que una empresa tenga que pedir disculpa por usar cosas nacionales, como si las cosas nacionales fuesen berreta, pero lo que hace Starbucks y que se lo trae de Yankee Islandia es lo mejor del mundo. Es decir, sos cualquiera. Bueno, sos cualquiera. Pero se ve que ese tenemos buen teleport, tengo entendido nosotros. Se ve que ese discurso ya no cala muy bien en la no, sociedad. No, por, bueno, la cosa piola fue al menos que en Twitter. Mucha gente contestó bardeando, como un contestor, contestaron diciendo, che, ¿qué te haces? Y la empresa tuvo que salir a pedir disculpas de haber pedido disculpas, ¿entendés? Disculpa, en el mismo día por Twitter salió a hacer eso. Y como me parece lo más importante, el disculpa por pedir disculpas, claro. Digamos, y ahí todo. Y como eso me pareció muy gracioso, la propuesta que les traía, el juego que les traía, era como una pregunta, ¿no? Contestar a una pregunta. La pregunta sería. La pregunta sería, ¿por qué cosas te pusiste más nervioso o nerviosa al momento de pedir disculpas? Esa es la consigna para el día. Bueno. Y ¿a dónde la pueden enviar? Y ya me imagino un par de garrones, digamos, ¿no? Cuando tenés que pedir disculpas, digo, sí. Decís, pido, no pido, digamos, pero vamos a dejar, no empecemos a quemar las. Qué sé yo, está piola, hay que pensar qué garrón te comiste, que tuviste que pedir disculpa y te pusiste medio bordo, digamos. A mí me ha pasado, y lo comentaba antes del programa con Jazz, una de las cosas clásicas que te pasa es que sin querer le tocas la teta a una compañera, por ejemplo. Y te pones medio bordo. te pones medio gordo. Sí, y yo lo que le respondí al Tano, a ver qué dicen las chicas, las oyentes, y que comenten por el Facebook, que te pone más incómoda todavía la situación de que te pidan perdón a el hecho de que te hayan tocado. Dejala cuando ya pasar. Ya fue sin querer, los dos sabemos que fue sin querer, a otra cosa, no, pero viste. Claro. Sí, y, pero nos gustaría también tener la opinión de más gente, ¿no? Con respecto a eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer por Facebook, a la sobremesa de Chaplin, sino por correo electrónico a radionautafm@gmail.com. Si no, tenemos el teléfono, que es 512-1690. ¿Y qué más tenemos? La página para escuchar, radionautafm.wordpress.com. El amigo José, que es un amigo de la casa, que hoy no vino, no sé por qué José no vino. ¿Alguien sabe? Qué sé yo, se habrá ido por vacaciones de invierno, qué sé yo. Sí, además que, perdón, que te diga, Tano, que nos den una mano un poquito, que tienen una onda, porque estamos bastante solos. A mí me dijeron, venite a comer, que vamos a estar un par. Y somos no, un poquitito, y bastante sí, callado el asunto, muchas somos vacaciones, poquitito. Mucho frío. Acá José igual tira un ondín ya por tiró Facebook. José, que la verdad hoy que. Hoy no lava. Pará, pero está muy piola. Escuchá esta. Cuando haces llorar a una nena o un nene en la casa de gente que no conoces mucho, no sabes a dónde meterte para pedir disculpas. Es verdad. Es genial. Bien arrancado. Entendió bien arrancado. Perfecto la consigna. La perfecta, entendió perfecta. Al toque, no le llegamos a pasar los contactos. Se lo tiene en algún lado. Es más, muy zarpado. Sobre mesero viejo, dijo. Sí. Bueno, es un amigo, es un amigo. Pero Tapio, es verdad, cuando te pasa eso de que tirás a un nene y se pone a llorar y vos decís, no, ¿qué mierda voy a hacer ahora? Es un problema. Sí, y hablando de garrones, digamos que ese es uno que podemos decir. Sí, tenemos un garrón, pero ya para ponernos un poco más serios, que es el estado actual del caso Miguel Bru. La semana pasada fue liberado el único detenido por el caso, que es el policía José Justo López. Recordemos un poco quién era Miguel Bru. Miguel Bru era un estudiante de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Tenía 23 años y bueno, fue detenido, fue sometido a torturas y actualmente sigue desaparecido. Su paradero fue la comisaría novena. De ahí después no se sabe qué ocurrió. Todavía los familiares están buscando a Miguel Bru hace 19 años ya. Y bueno, la triste noticia que tuvimos la semana pasada es esta, que el único detenido por la causa salió en libertad. Sí, además recordemos que, digamos, a Miguel Bru, antes de su desaparición, había sufrido persecuciones, que él lo había visto, digamos, que la policía de alguna manera lo acechaba, que había terminado entrando a su casa con amenazas de dejar hinchar las bolas, pibe y cosas así, digamos, porque... se supone que hasta ahí ya, bueno, me excede, digamos, ¿no? El hecho de que supuestamente no quería, digamos, robar para la policía y ese estilo de maneje. En el caso de Luciano Arruga. El caso de Luciano Arruga es muy evidente, digamos, claro, con respecto a eso. Este no es tan así, pero sí se sabe de amenaza. A mí lo que me llama la atención es cómo están dejando salir libre a un montón de gente. Nosotros recordamos a Fanciotti, por ejemplo, y a Costa, que son los dos responsables materiales de la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Costique y Santillán, que... justamente dos días antes del aniversario, del décimo aniversario de la masacre de Avellaneda, los dejan salir en libertad. Dicen como a propósito. Ahora, no, ahora aparece además, este tema. Claro. Como exagerado. Y cuando fue justamente el acto por los 10 años de la masacre de Avellaneda, estuvieron una serie de familiares de víctimas de la represión policial. El caso, por ejemplo, de los familiares del docente neuquino Carlos Fuente Alba, los familiares justamente de Luciano Arruga. Y, por ejemplo, en el caso Fuente Alba, una de las cosas que pasa es que dos días antes también de que liberaran a Fanciotti y a Costa, también se encuentra Poblete, que es el asesino, el fusilador de Carlos Fuente Alba, dando vuelta lo más tranquilo por la ciudad de Zapala. Da hasta la sensación que se saca a pasear como para mostrar antes del aniversario. Y ahora pasa esto con esta yo no la tenía, no la sabía. Es muy zarpado que el tipo, digamos, lo dejen. También lo vieron dando vuelta por la calle, libre. No, directamente lo soltaron. Lo liberaron, digamos. Y hay más imputados con el tema del caso Bru, que encima nos toca de cerca porque estamos en la ciudad de La Plata y porque esto pasó acá. Sí, en este caso a Justo José López lo que se le dio es como esta, cuando empiezan a tener salidas transitorias, digamos, no recuerdo bien cuál es el nombre de, la, de la figura, digamos, sí, pero es, sí. Que tiene ya el permiso para salir, digamos, para, supuestamente el argumento es para que se vaya reintegrando a la sociedad. Claro, supuestamente ahora, además policías, digamos, que lo custodian, que son amigos, digamos, claro, amigos y generalmente los la custodia. Sí, la asociación Miguel Bru, bueno, publicó un comunicado en su página que estuvimos leyendo hoy más temprano, donde planteaban esto de la extrema preocupación, justamente por un lado porque él es policía, digamos. Y en este sentido, ellos decían que un policía, ser policía agrava, porque justamente es una persona que tendría que estar cumpliendo la función de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, y bueno, ocurrió todo lo contrario con Miguel Bru, ¿no? Y además hablaban de otro agravante, que es que López jamás declaró en la causa, jamás aportó con ningún dato para dar con el paradero de Miguel Bru, digamos. Claro, no es que decir, bueno, ayudó, digamos, atestiguó, dijo, habló, entonces esto, mandé, le damos algún tipo de atenuante. No, ni siquiera esa. En la justicia muchas veces se suele hablar de esto, de que cuando, digamos, el imputado se ve que quiere reparar el daño, eso se tiene en cuenta, ¿no? Claro. Pero este no es el caso. ¿En qué se ampararon los jueces para que salga en libertad? Con un argumento de que se cruza una ley provincial con una ley federal. La ley provincial dice que no pueden tener estas salidas, digamos, quienes hayan cometido delitos de tortura, pero la ley federal dice que la prisión, que estas salidas transitorias son como un derecho que tienen los presos, digamos, cuando llevan determinado tiempo de condena. Vos sabés que a mí hay una cuestión que me genera, y esto por ahí está bueno que lo charlemos, si no es ahora, en la próxima sobremesa, qué sé yo. Hay una cuestión que dentro de todo a mí me termina de hacer ruido. Porque yo entiendo realmente que esta gente tiene que cumplir una condena por lo que hizo, más que nada por ser un representante de la violencia que el Estado ejerce. Tiene el monopolio, sobre... Exactamente. Que el único que puede ejercer esa violencia son ellos. Exactamente. Pero al mismo tiempo, también... yo pienso, digamos, en las condiciones concretas y materiales y reales de la gente que está presa en general, a donde, más allá de la necesidad de que esta gente siga presa, sí hay una cuestión de derechos humanos adentro de las cárceles, a donde sí hay gente que realmente debería poder tener las salidas transitorias y todo tipo, digamos, de amparo por parte de la justicia, y que ampare un poco su derecho como ser humano en muchas cosas, ¿no? Hay otra gente sobre la cual se me complica aplicar ese mismo criterio. Claro. Y la cosa es bastante, qué sé yo, sí, me hace pensar difícil, mucho. Es difícil. Se cruzan un par. Y ahora, si vos me decís que cumplirían, digamos, una condena en cárcel común y agravada por, digamos, el caso particular de que es policía y demás, es, digamos, en términos de que cumplen todas las de la ley, que tampoco son grandiosas, digamos, bueno, vos podés hasta pensar, y en esta contradicción que hablamos, de decir, bueno, merece algún derecho. Ahora, cuando vos sabés cuál es la realidad, digamos, no implica que no merezca ningún derecho, claramente, sino que te genera como esa contradicción, y vos decís, bueno, este tremendo sorete hizo todas estas, la pasa bárbaro, digamos, y encima son lo único que suelen tener esos derechos, digamos. Claro. Igualmente, también recalcar que ya había habido otros jueces en anteriores instancias que sí le negaron este derecho. O sea, jueces que dijeron esto mismo que decimos acá, ¿no? Estamos hablando de un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado, estamos hablando de una persona que cometió delitos de tortura. Tuvo que llegar hasta la instancia de la Cámara, donde no es un juez sino tres. Y durante ese fallo, digamos, hubo una jueza que sí estuvo en contra y los otros dos a favor, digamos. Pero también tuvo su proceso dentro de la justicia. Evidentemente, igual el fallo sigue siendo una injusticia, valga la redundancia, pero bueno, hubo varios jueces que sí han tenido este argumento, que suena mucho más sólido, ¿no? O más creíble, en definitiva, también. Sí, además que la pasan bárbaro, yo creo, digamos, la verdad que no he visto cómo es en una cárcel esta manga de hijos de puta, pero yo no tengo ninguna duda que la pasan de puta madre. Que sí, están no, con todos no, sus amigos. Igual hay, digamos, una cuestión, digamos, que tiene que ver con eso. De que hay estructuras, yo me refiero por ejemplo a los milicos, torturadores, claro, que a partir de encontrarse en las cárceles, inclusive cárceles comunes, pero más aún en cárceles militares, porque durante mucho tiempo tuvieron la posibilidad de hacer eso, de estar en cárceles militares, y de encontrarse entre ellos, y de generar inclusive pequeños grupos garcas, bien hijos de puta, que operaban políticamente y en la fuerza de seguridad y en las fuerzas armadas afuera de las cárceles. Claro, casi una escuela de garcas más que de una cárcel, digamos. Vamos a aprender, nos juntamos, hablamos por teléfono. Y no quiero meterme, digamos, en tema López, pero... Claro, exactamente. Digamos. Y una de las cuestiones que hoy se está tratando de investigar es cuántas de esas redes tuvieron que ver con la desaparición de Jorge Julio López, por ejemplo. Claro. Entonces, si encima nosotros pensamos que un policía que está preso en este momento por haber desaparecido a un joven, a Miguel Bru, en la comisaría novena, que encima está acá a la vuelta, es la comisaría de acá de 59, claro, y 5, sí. Desaparece un pibe y todo lo demás, termina yendo a la cárcel y termina juntándose con la gente del servicio penitenciario, con la bonaerense, que se autogobierna y que lleva adelante una serie de políticas como las que conocemos, y bueno, encima lo dejan libre, hermano. Claro. Es como, bueno, ya estás haciendo un poco lo que se canta. Bueno, chicos, la verdad que el tema está súper interesante, no quería cortarlos, pero bueno, vamos con un temita musical y última después la seguimos, si les parece. Ponete, sí señor, Aymar, lo tenés. Me arrulla yo inconsciente en mi vientre. Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda, empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa. He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento. Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas. Dime qué se siente, dime qué se siente. Dime qué se siente el sudor en la frente. Dime qué se siente, dime si presientes. Dime qué se siente el sudor en la frente. Sí, señor. Integra al sistema y toma mi cuerpo. Lo hace flotar, respirar y tranquilo. Estoy en el sitio como para ir a sembrar un poco y después recogerlo poco a poco. Llevarlo a mi bodega y ver lo que me interesa. Lo bueno, lo malo, lo que ocurre. Viene, viene el que ausenta la mantiene. Viene, viene, viento, caricias, levedad y sabor. Fuego, sonrisa, realidad y dolor. Sí, señor. Levedad y sabor. Sí, sí.

Y acá justamente apareció el Faca. Ah, ¿sí? Sí. A ver. Que nos dice, desde La Rioja, patero en mano, de sobremesa, abrazo de rock, dice el Faca. Se ve que la está pasando muy bien el Faca. Y acá se acabó el vino. ¿Se acabó el vino? Y... yo tomé unas cervezas antes de venir para acá. Sí, se nota. Por eso comí poco. Se nota, se nota. Ahora en un toque vamos a ver si encontramos un toquecín más de vino ahí atrás en la bodeguita del Faca. De última, Faca, estás escuchando, te pedimos disculpas, te vamos a saquear la bodega, pero acá los pibes, viste, nos dejaste acá solo, encima sin calefacción, hace un frío de cagarse, así que bueno, de alguna manera nos vamos a tener que calentar. Yo no pondría las manos en el fuego por lo que puede tener el Faca en la bodega, ¿no? Ojalá que... Ahora vamos a ver, ¿me haces un favor? Fíjate en el Facebook, ¿tenemos algo más? Yo mientras tanto voy a ver si encuentro algo. Dale, anda. Mientras tanto tenemos a Hanna, que nos dice que Marula dice, o sea, esto es todo como un teléfono descompuesto, dice que un momento en el cual no sabes dónde meterte y te da vergüenza pedir disculpas es cuando en el bondi le das el asiento a una mujer porque está embarazada y te dice gracias, pero no estoy embarazada. Es la verdad que sí, es una situación muy incómoda. Después dice, lo peor es cuando le ofrecen el asiento a una. Ver la cara de la otra persona es mortal. Saludos a la banda. Hay unos vestidos, ¿no? Que suelen, me han dicho que hacen parecer embarazados. Sí, los de Bambula son. Los vestidos de Bambula. No digo si es Bambula o no. Gente, no saben el vino que tiene el Faca. No. No tienen ni idea. Ahí encontré un par de botellines ahí, piola, que están re bien. Yo cuando he venido no los pela. Evidentemente los tiene medio cobachado ahí. Y yo tengo algo para acompañar el vino. ¿Qué cosa? Opa, ¿tenemos algún digestivo por ahí? Suena feo igual, amigo. Momento verde. Para, deja un toque este tema, ahora venimos. Para. Hasta DJ tenemos en la casa del Faca, loco. Es Aymar, que se copa ahí, ¿viste? Se recopa el chabón. Y le cabe ponerse ahí en la compu, tranqui, se toma su vinito. Pero ¿sí? No lo abrimos todavía, ¿le quedó? No, pero viene el digestivo ahora, Marian. Aguantemos un toquecín, ¿viste? Que así empezamos bien y después le entramos a los vinitos de la bodega Alfa. De a una cosa. De a una. El momento, además, que siempre le ha gustado a Sil, tengo entendido. Además, sí, que anda por Patagones, no sé si habrá ido en moto con el Lucho. Y, a ver... o no sé. Mirá qué piola, estaría piola irse en moto. No, igual con el frío. No lo veo. No, es verdad, es verdad. La motoquera de un par. Bueno, si nos está escuchando, Sil y Lucho, en su nido de amor, a donde estén, les recordamos que en este momento nos pueden escribir en nuestro Facebook, nos buscan como La Sobremesa de Chaplin y tenemos la consigna del día. ¿Por qué cosas te pusiste más nervioso o nerviosa al momento de pedir disculpas? Sil y Lucho, desde donde estén o quien quiera prenderse, está la consigna del día. Pero vamos a lo que nos compete. Sí, lo que venía pensando, digo, yo estuve acá en la otra sobremesa, digamos. Ajá. Estuve medio merodeando, más que nada, no compartí tanto, pero me acordaba del Faca, digamos, y todo su tema con Uruguay. ¿Se acuerdan que veníamos hablando? Sí. Y demás? Sí. Yo toqué de oído, obviamente. Pero el tema de Uruguay y la estatización, digamos, de la venta de marihuana. Estuve escuchando un poco al Pepe Mujica ahí contar, digamos, cuál era la idea. Bueno, además de decir que la idea inicial de esto, que es, ya plantaron supuestamente, según propias palabras, digamos, ya han plantado, y la idea es más o menos de acá a 6 meses cosechar, o sea, el Estado uruguayo pretende cosechar la marihuana, digamos, flores, toda genéticamente buena y demás, para la venta, digamos, estatizada, que dice además que la idea es obviamente llevar un control y es para combatir como el consumo de pasta base, digamos, obviamente el narcotráfico y otro par de drogas, digamos. Bueno, ahora me voy a poner como los gorilones que andan dando vuelta que dicen, ah, afuera todo funciona y afuera hacen las cosas bien. Bueno, me voy a poner igual y voy a decir, ¿ves? Afuera cultivan marihuana y nosotros acá estamos cubiertos de soja. ¿Ves? Bueno, no, ¿ves? Es una... Por eso somos el tercer mundo, loco. Por eso somos el tercer mundo. Pará, hagamos una cosa. Escuchá lo que decía el Pepe, mirá. Y la idea es penalizar fuertemente el tráfico y la venta de la pasta base. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que se dice que hay como 130.000 personas que esporádicamente consumen marihuana. ¿Qué pasó con el DJ? No sé, igual no se escucha el sonido, pero Aymar dice que lo puso, no sé. Mirá la cara. Yo no escuché nada, ¿eh? No se escucha igual. No, yo no escucho nada. ¿Lo cargaste, Aymar? En realidad es el Pepe. Porque el Pepe, le da un poco de miedo, como, ¿no? No, pero viste que colgado, ahora le está... tiene una tendencia... Está en el momento verde, decidió colgar, dijo... no sé si lo voy a decir. Pero viste que ahora lo están levantando por todos lados el Pepe. Por este tema. ¿Por este tema? No solamente por este tema, sino también porque ahora salió así en todos los diarios, qué sé yo, que viste que el tipo anda en el mismo Volkswagen destartalado del 76 que tiene. Claro, todo eso. Vive en la misma chacra de siempre. Que anda con el perrito. Claro, con el perrito que le falta una pata. Bueno, lo voy a hablar es de ese palo también, por eso. Sí, no, pero el tipo es del palo, o sea, es un tipo piola. Pero el chabón, digamos, como que también hay un par de cositas, viste, con el Pepe a nivel político, más general y qué sé yo, que medio que está todo bien, pero tampoco lo levantemos tanto, claro, digamos. Es como tranca hasta a nivel político, digamos. Claro. Ahí nomás, pero es un tipo honesto. Perrito, claro. Lo que levanta mucho es que es un tipo honesto, que es un tipo que realmente, ponele, asumió como presidente y no se mudó. Vive en una... Posta que vive en una tapera, que es una cosa que es impresionante. Vos ves las fotos, todo, le hacen reportaje, toda la movida. Y es una casa, digamos, con de madera en el medio del campo. Y el chabón cultiva flores. Bueno, ahora evidentemente debe estar muy contento con las flores que tiene. Ya cultivaba. Claro. Él de por sí ya, la suya la tenía. Y el tipo dijo, bueno, vamos a empezar a hacerla como... Ahora que soy presidente, la puedo hacer como presidente, ¿viste? Ahora va para todos. Flores para todos. Que lo banco, ¿eh? Que yo lo banco, te digo más. Sí. Está perfecto, pero estaría piola ver cómo se genera eso. O sea, cómo... a ver, yo lo que no entiendo me pregunto. Yo voy a ir a Uruguay, ponele, a Montevideo, y me voy a empezar a encontrar negocios del Estado tipo el ANSES que me vende flores. Bueno, supuestamente la onda, y creo que lo dice ahí en lo que yo estuve viendo, es que 30 gramos por mes... digamos, a cada uno que se declare consumidor. Claro. Sería, vos para, si querés fumar, digamos, va a estar todo bien, te la va a vender el Estado. 30 gramos por mes y te tenés que declarar consumidor, digamos, de marihuana con nombre y apellido. Lo que supuestamente va a decir, digamos, como que, bueno, se sabe que vos sos consumidor, digamos que querés fumar marihuana, te regula la cantidad, claro, y podés comprar al Estado. Pero, a ver, Aymar, ¿tenés al Pepe o no? La idea es penalizar fuertemente el tráfico y la venta de la pasta base. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que se dice que hay como 130.000 personas que esporádicamente consumen marihuana, proceder al estanco de la producción y distribución por parte del Estado de la marihuana para que eso no quede más en la clandestinidad. Ello significa que el eventual comprador de futuros cigarros tendrá que presentar en algunos lugares que se establezcan la identidad. La otra modificación importante con respecto a la droga es que con autorización de juzgado especializado se puede internar y tratar compulsivamente a la gente enferma de drogadicción. La palabra la va a tener el Parlamento y nosotros vamos a tener que estar a las decisiones que tome el Parlamento. Che, este dice Santa Florentina Malbec Syrah 2011. ¿Sale? ¿Destapamos este primero? ¿Cómo es? Disculpame. Santa Florentina Malbec Syrah 2011. Bueno. ¿Dale? Sí. Listo. Cualquier cosa que se queje el FACA. Tiene 3, 2... A little encouragement from the opposite gum that side of the floor. Yes! Egg him along, make him feel at ease with himself. ¿Vieron lo del PP? Bueno, sí, es como esa, ¿no? Penalizar heavy a los que vendan por fuera para tener un control, digamos, de más. Lo que no se sabe, esto que decía, de bueno, yo lo voy a llevar al Parlamento, y yo leía por otro lado también que decía, si no tiene un amplio apoyo, no va, no piensa seguir, digamos, pero bueno, es una primer propuesta así. Sí, encima es como, una primer piedra, digamos. Es una, ¿no? Es una propuesta integral, es como una forma de cómo el Estado se para frente a este tipo de cuestiones. Que existen, que son reales y que, bueno, todos estamos de acuerdo y todos sabemos de la prohibición, digamos, de la mejor forma de financiar todo tipo de narcotráfico, de financiar todo tipo de negocio asqueroso que anda dando vuelta, inclusive acá por la Argentina, ¿no? Sí, yo creo que además esa es como la sensación que te dice, bueno, medio loco, es decir, directamente va, no empezó a charlar o desde la despenalización o la legalización, bueno, se estatizó. Además, digamos, se estatizó. El Estado ahora en Uruguay es quien planta marihuana. Además, bien paisano te lo dice. Sí, digamos, te lo tira, como que esto que tira, decía, me cuelgo. Y eso como que también le da un otro onda, peso. Digamos. Es como, bueno. Y además, obviamente salieron todos los detractores a agarrarse la cabeza, claro, y a decir que está diciendo que es una locura. Bueno, digamos todo eso. Una más. En, ajá, California, si no me equivoco, bueno, ahí está despenalizado el consumo, digamos, medicinal de marihuana, ajá, desde el 66. Digamos, siempre, ajá, estuvo despenalizado, nunca hubo mayor inconveniente con eso. Ahora, igual, medio en paralelo, aparecieron los dispensers de mota. Digamos, los dispensers de flores, obviamente con su respectivo catálogo, origen, ¿no? Claro, claro. Con para todo elegir el la variedad, todo. Claro, obviamente es medicinal en California y si vos, bueno, si te la recetaron, dicen además los mismos usuarios, digamos, que tenían complicaciones para acceder. Entonces se puso un dispenser que vos con una tarjeta que te proveen cuando obviamente te dan la tarjetita que vos necesitas del uso medicinal, sí, te dan una tarjeta, como decía, donde vos la pones en el, sí, como un carnet. Claro, un carnet de que vos necesitas la marihuana, sí, sí, digamos, y la huella digital. Y elegís, se puede pagar en efectivo como con tarjeta de crédito o de débito en la misma máquina, y elegís tu flor. Y en cómodas cuotas. Como vos prefieras, digamos, y te la llevas a casa, vos decís, bueno, y lo aparecían, digamos, los mismos gente que lo usa, digamos, diciendo lo bueno que... digamos, estaba el nuevo sistema que antes le llevaba complicaciones, no era tan fácil acceder a su medicina. Antes simplemente te tenías que meter en un barrio, esperar que un tipo con un chumbo en la mano te pueda estar atendiendo, y ahora en otros lugares se ha decidido directamente pasar todo esto al expendedor automático, la verdad que me parece excelente. Ahora, qué diferencia, ¿no? Paradigmático. Una cosa el proyecto de Mujica de estatizar y después tenés en California el dispenser así bien comercial. Es como dos modelos súper diferentes, ¿no? De hecho, los dispensers están adentro de, como que te diga, como son los cajeros automáticos, como en una piecita para tu seguridad personal y que no puedas sufrir un hurto de marihuana, digamos, una salidera de marihuana. De una. Que sería gravísimo, digamos. Bueno, tapiola. A ver, está bueno, va. Cuando se empieza a hacer acá, ¿no? Sí, sería muy divertido, la verdad, ver un dispenser así con todo. No me lo imagino. Imagínate elegir Super Scan, no, tal no. Hoy me llevo esta medicina. Hoy, para hoy viene bien esta. Bueno, y para ahora viene bien el tema de los tetas Marihuana Funk. Mano te arrebate, toca legalizar. Mano te arrebate, toca fumar de boca. Mano te arrebate, toca legalizar. Mano te arrebate, toca fumar de boca. Mano te arrebate, toca legalizar. Mano te arrebate, toca fumar de boca. Mano te arrebate, toca legalizar. Mano te arrebate, toca fumar. Dice. Los que nos hablan por la legalización de Chile de la marihuana. Deja que la marihuana entre. Esta es la vieja sensación. Marihuana Funk es nuestra canción. Es un viaje que entra en otra dimensión. Hay muchos viajes diferentes, pero este es el mejor. Es como un sueño en el que uno se duele. Del funk es nuestro sueño. Cada vez que recuerdo lo pasado, cada vez que veo gente y sé que está volado, me río, no paro de reír. Mi marihuana Funk otra vez me hizo feliz. Yo sigo esta canción. Puede tras otro son mi inspiración. Nunca te voy a dejar. Hay puente para mí, hay puente para mí. Hay puente para todos porque nos hace feliz. La marihuana hace feliz a cualquier día. Que hasta la fuma, la policía. Esto es verdad, es realidad. Marihuana Funk mantiene la hermandad. Así que todos los de adelante y todos los de atrás, levante su mano por la marihuana Funk. Legalice marihuana. Legalice marihuana. Legalice marihuana. Fuera todo extraño. Me abro camino con mi propio tamaño. Así empiezo mi paseo. Todo lo que veo pasa como el viento. Yo soy tiempo de day. Me presento, lo soy y lo prendo. Y cuando no tengo mierda, voy a empezar de nuevo. Boomer. Tienes que empezar de nuevo. Boomer. Tienes que empezar de nuevo. Yo traigo a tenerte a quemar. Que tu barraca por mí los hace bailar. Con este ritmo de la marihuana, toda la que te mira pone a fumar. Mano de arriba te toca legalizar. Mano de arriba te toca de fumar. Fumar, tanto adorando a la marihuana. Hasta la mano te toca de fumar. Hasta la mano te toca la marihuana. Hasta la mano te toca de fumar. Hasta la mano te toca la marihuana. Hasta la mano te toca de fumar. Hasta la mano te toca de fumar. Mañana en Radionauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Al Dorso, un programa sobre deuda externa. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, Tramas, Memorias del Presente,

Yo no sé muy bien qué pasó, pero no sé, acá el Aymar se vino con un par de pantalones, tres talles más grandes que los suyos, unas cadenotas de oro ahí colgando, una remera de básquet, y estamos muy hip hoperos. Sí, salió onda hip hop. Salió esa onda, ¿no? Y por el otro lado lo veo ahí al Aymar ahí todo vestido de rapero. Y acá ya andás atragantada, ¿te quedaste con hambre? No, estoy re enojada, chicos, porque no puede ser. Me fui al baño, se tomaron todo el vino. No me dejaron para tragar la empanada. Ahora no voy a poder hablar. Bueno, pero ahora traemos otro. Ahora. Ah, es más, vale. ¿Tenés ganas de ir? Esa ya, mirá. Es, ¿tenés la llave? La puerta, derechito, doblás a la izquierda y ahí hay como una puertita medio lúgubre, oscura. Podés encontrarte un poco de todo. No sé. Vos te tenés que vender y sacar un vino. Invita, tranqui, vos. Elijo el que yo quiera. Sí. Ahí vengo. Dale, mándate. Listo. Yo no sé, pero ahí había de todo. Ahí. Había no, como. Yo no pasé. Había como ratas, cucarachas, había medio de todo. Yo no sé si hicimos muy bien a mandar la llave. Y no sé dónde está la luz, además, así que es todo. No tiene. Es claro, va a ser una aventura. Bueno, vamos a ver. Cuando vuelve, vamos a ver qué nos dice. Pero. Bueno, yo por lo general vengo a la sobremesa y me chupo todo, me como todo, y me llaman a hablar de lo que anda pasando por el mundo. Claro, hoy te tocó un poco más. Hoy me tocó. Comiste todo, te chupaste todo. Me quedé porque estaba piola. Además el Faca, viste, te entrega la llave y te dice, bueno, hacé lo que quiera, adelante. Le dije que sí. Me quedé. Pero, qué sé yo, está piola también sostener algunos espacios, como por ejemplo este, ¿no? Porque. Algo tendrás para contar. Algo tengo para contar, pero que tiene que ver más que nada con cosas que fueron pasando durante el fin de semana pasado, durante estos primeros días de esta nueva semana, que tiene que ver con España. Porque hay una cosa, vos no sé si viste los noticieros o algún diario. No mucho, me quedé con Mujica. Ah, bueno. No pasé bueno. Mucho más. Me imagino que estaba haciendo con Mujica. Fumando. No, lo que pasaba en los noticieros a mí me llamó mucho la atención, porque el miércoles vi en varios noticieros de acá de Argentina una serie de imágenes de unas marchas que se hacían en Madrid, a donde había. Se hacía una marcha de noche, el martes a la noche se hizo una marcha que estaba encabezada por mineros, trabajadores mineros del norte de España, y era muy impactante, digamos, la imagen, porque andaban todos con el casco, con el cosito, con la luz prendida, típica de minero, adelante, y atrás había 25.000 personas. Y entonces dije, ¿qué mierda está pasando? Me puse a leer y me encontré con que los mineros estos venían marchando desde hacía 400 kilómetros. Hicieron una marcha de 20 días desde el norte de España, a donde están las cuencas de carbón. Son todos mineros del carbón. Fueron caminando desde allá hasta Madrid, hasta las puertas del Ministerio de Industria de Madrid. La verdad, yo no lo podía creer. Después me fui enterando que para el miércoles estaba llamada una marcha nacional muy grande que se hizo ahí en Madrid, que tenía que ver más con la política económica del gobierno de Rajoy, gobierno de centro derecha del Partido Popular, que llevó adelante una serie de reformas y financiamiento a lo que es el sistema bancario español para tratar de sobrellevar la crisis. La cuestión es que después de haber visto esta foto de los mineros y qué sé yo, me interesó la cuestión. Entonces me puse a seguir un poco cómo venía la movida. Y no va que mientras estaban haciendo la marcha los mineros con, escucha bien, según los organizadores, 500.000 personas había en la marcha del miércoles. 500.000 personas. Venían marchando desde, bueno, se sumaron en Madrid prácticamente la mayoría. Vinieron los mineros y ahí explotó, claro. Y todo el mundo bajó así a acompañar a los mineros hasta la puerta del Ministerio de Industria. La cuestión es que mientras toda esta gente marchaba, en ese mismo momento en Madrid, pero en el Congreso, Rajoy anunciaba un ajuste, pero un ajuste de eso, nah, sos un animal. Para que se pudra el queso. Para que se pudra todo. El chabón lo que intenta hacer es, para finales de 2014, ahorrar 65.000 millones de euros del Estado. Que ahorrar esa plata. ¿Qué? Claro, significa recortes a los planes de desocupación. recortes en lo que son los aguinaldos. Acá también conocemos muy bien cuáles son las posturas con respecto al aguinaldo, pero allá directamente le cortan lo que allá le dicen el salario de Navidad. O sea que cuando llega diciembre, todo trabajador tiene derecho, digamos, a una suerte de aguinaldo extra para Navidad, fiesta, digamos. Claro. Bueno, eso recortado. Recortados los sueldos de todos los funcionarios y de la mayoría de los empleados públicos. Suben el IVA un 3%. El IVA sabemos que es el impuesto más injusto que existe en la historia, digamos, porque es el que sostiene la economía a partir del consumo. Es decir, quien no tiene poder de ahorro, el pobre, digamos, sí o sí lo va a pagar. Y va a pagar lo mismo, el mismo porcentaje. Un alimento básico, claro. No es que algo. Y va a pagar lo mismo que el rico, claro. Digamos. Entonces, sabemos que es el impuesto en absoluto más injusto que existe. Que acá y hay con, uno de los más altos, dicho sea. Claro. Paso. Y que con con todo esto, Rajoy decide subir ese impuesto y dejar exactamente iguales todos los impuestos, no al consumo, sino a la riqueza. Es decir, los claro. ricos no van a pagar la crisis. No le vamos a hacer pagar más claro, a ellos. Claro, porque vas a ser bastante expuesto. Exactamente. Le vamos a hacer pagar más a los pobres, le vamos a hacer pagar más a los trabajadores, que le vamos a recortar el salario, a los desocupados, que le vamos a sacar el subsidio de desocupación. España en este momento tiene un 25% de desocupación, que es la cifra más alta de la historia moderna en España. Nunca hubo una cifra tan alta. Y si vamos a los menores de 25 años, se va por arriba del 50%. O sea, están al horno. Los tipos están al horno. En cuanto a desocupación, ellos le dicen paro. Pero bueno, para nosotros es desocupación. Y bueno, y todo esto, todos estos anuncios, los hacía mientras marchaban los mineros. Y con 500.000 personas. Con 500.000 personas atrás. Mientras tanto, los mineros, que probablemente no eran los ricos, que no le importa mucho. Claro. El aguinaldo particularmente. Claro. La historieta de los mineros encima es mucho más piola, porque los tipos hicieron 45 días de paro. A partir desde que se sacó una ley que regula lo que va a ser el gasto del Estado de acá a 2014. ¿Y qué pasó? Que el Estado español dijo, acá estamos subsidiando a la minería cuando no nos conviene. Nos conviene más comprarle carbón a Alemania, por ejemplo, o implantar en las Islas Canarias una sede de Repsol que trate de sacar el petróleo antes de que usar el carbón o de estar subsidiando a la industria del carbón. Entonces, ¿qué pasa? Le sacan el 63% de los subsidios a la industria del carbón, que significa cierre de las cuencas carboníferas. Hay 8.000 trabajadores, digamos, que trabajan de eso, que viven de eso, que son mineros. Hoy justamente hablábamos del tema de la megaminería. Una cosa muy diferente es la megaminería a cielo abierto que claro. Se está planteando acá, en un espacio económico, en una nación, a donde el proyecto económico es justamente el extractivismo, es la idea esta de exportar materia prima, digamos, sí, para... Un pilar, además, que es el pilar, la soja, la minería, la agroindustria. Son, digamos, el pilar de la economía argentina y son los que terminan pagando, digamos, todo el Estado social que montó el kirchnerismo. Una cosa es eso. Otra cosa es sacarle el laburo a 8.000 tipos que trabajan de un trabajo que es el mismo desde hace, no sé, centenares de años, porque la minería en España tiene una tradición muy, muy amplia, y dejarlos sin trabajo. Entonces los tipos obviamente dijeron, no, esta no nos las comemos, paramos. Yo justo pensé en vos, Marian, cuando vi los videos de lo que hacían los mineros cuando pararon, no sé por qué, pero pensé en vos. Los tipos, después de anunciar el paro, como no tenían respuesta por parte del Estado, decidieron empezar a cortar las rutas y a cortar las ferrovías. Que iban por el norte de España. La cuestión es que automáticamente le mandan la represión. ¿Vos sabés lo que hicieron los tipos? Eso es lo que quiero escuchar. Empezaron a agarrar los materiales que tenían, y que son dinamita, pólvora y tubos, y hicieron lanzacohetes caseros, y le disparaban a la policía desde la colina, que venía a desalojarlos. se escondían. ¿Te acordaste de mí? Sí, por la dinamita me acordé de vos. Exactamente. Y hacían lanzacohetes caseros y le tiraban con cohetazo a la cana. Zarpado, zarpado. La cuestión es que por eso, digamos, que en realidad era la única forma de... Los tipos agarraron lo que tenían y trataron de resistir, digamos, al desalojo de una gendarmería que venía con todo a dispararle con plomo. O sea, fue así de simple. Entonces, automáticamente el Estado empezó a decir que eran terroristas. El gobierno del PP empezó a decir, ah, no, estos mineros terroristas, claro, ¿cómo mirá qué están haciendo? ¿Cómo sale? Perdón. No sabía, vine con el vino y no sabía cuándo meterme, ¿no? Pero al final ahora el mote de terrorista, ¿no? Me quedé pensando cómo salen en todos lados de golpe. Sí, ¿viste? Todo el que sale, digamos, a luchar es terrorista hoy. Entonces, los tipos lo que hicieron fue justamente eso. Y los terroristas te metieron 500, medio millón de personas en una marcha frente al Ministerio de Industria. La banda, o sea, de se la comieron doblada. Exactamente. Claro, y que solo porque salieron también con esa rosca, digamos, en los medios de querer decir, ah, los tipos son unos terroristas, mirá lo que hacen lanzacohetes caseros, que son unos delincuentes, que qué sé yo, que este, que el otro, y los tipos te pusieron 500.000 personas. Ahí. Bueno, la cuestión es que todo esto, el ajuste, los mineros, las huelgas, los lanzacohetes, todo este quilombo que está pasando en España, va un poquito más allá todavía. Porque hoy apareció un documento dando vuelta por internet, al que tuvimos acceso, que en realidad llama a hacer una movida el 25 de septiembre en Madrid, a donde todos los sindicatos, todo el movimiento de indignados, todos los movimientos sociales, todos los partidos de izquierda están invitados a sumarse a ocupar el Congreso de la Nación. ¡Apa! Y quieren destituir el gobierno a partir del 25 de septiembre, pedir la renuncia del gobierno de España, llamar en ese momento a nuevas elecciones generales y además reescribir la constitución a partir de procesos asamblearios. De frente mal. Se viene con todo. Vamos por todo. Por lo menos en palabras, digamos, se viene con todo. Porque además plantean una auditoría de la deuda española, plantean una serie de cosas que son A lo grande, digamos. Plantean una serie de cosas que son grosas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué porque pasa. La verdad, esto de ocupar el Congreso así, lanzar la consigna y que todo el mundo se prenda, qué sé yo. Sí, sonó medio B de Vendetta, ¿viste? Sí, caemos de una. Todo a bueno, ocupar. El movimiento de los indignados, de los Ocupa Wall Street y qué sé yo, tiene mucho de eso, de B de Vendetta. Sí. Tiene hasta la estética, todo. Claro, pero ahora se estaría articulando de alguna manera una cosa más interesante, no porque no sea interesante los indignados, sino que queda, bueno, muy ahí. El indignado es como plantearse justamente indignado. Y hasta ahí vamos, de alguna manera. Ahora es una articulación un poco más amplia. Claro, se están sumando los mineros. Inclusive no, los estatales que estuvieron. Hay que ver qué pasa, ¿no? Vos capaz que sabés sí, más. A mí me da la sensación igual que no hay una articulación política concreta y real. Hay más un, bueno, caemos. Desde las redes sociales llamamos y el resto se copa. Como que pasa un poquito más por ahí. Y el objetivo también de esto del 25 de septiembre pasa bastante por ahí, digamos. De bueno, nosotros lanzamos la primera piedra a ver si se copan. Ahora los sindicatos llamaron a un paro general, ahora, el jueves, va a haber paro general en España. Y vamos a ver qué pasa ahí, inclusive ahí se va a armar un quilombete importante. Así que vamos a ver cómo les va a los primos españoles. Sí, además, igual, de alguna manera, pase lo que pase con todo esto, digamos, como que el pueblo no puede dejar de aprender, digamos, ¿no? De esas cuestiones, algo puede quedar de eso. Y si algo quedó, además, por ejemplo, en Chile, digamos, y de guerrilleros ocultos, me dijeron acá. En este

recomendado bien, por bien. El Faca también. Bien. Y bueno. Y ahora nos recomienda otro. Y ahora nos recomendó otro, así que como yo no lo vi a tiempo, en un ratito me voy a buscar el otro. Il Segreto Cabernet Sauvignon. Oh, 2010, rico, es el Faca. Rico. Y acá tenemos un amigo para compartirlo, ¿no? Así es, ¿cómo les va? Todo tranquilo, ¿cómo estás, Gonza? Yo me quedo con el Terminator también. Hotel. Y también es yo muy rico. Por lo general le doy al aire de montaña baratito, pero que zafa, ¿viste? Ojo que el Terminator encaja, te trabí, que estábamos hablando, que para no hacer chivo, ¿no? Entonces le cambiamos el nombre. Claro. Mirá vos, mirá vos. El Terminator es bueno, ¿no? No zafa, tampoco nos hagamos no, delicado, no. Porque acá estoy viendo que nombra mucho vino y después los veo. No, no, pero vos, boludo, tenés que ver la se rescatan mucho. Tomás. No, pasa que en radio. Cualquier cosa en radio las cosas no se ven, ¿viste? Claro. Por eso comento a la gente que está del otro lado de que no es tampoco tan. El Faca no va a tener un Terminator ni en pedo ahí atrás. No, eso seguro. Ni a palo. Un pángaro, la bodeguita un pángaro que... no tiene tampoco. No, no, no. ¿Sabés la bodeguita que tiene por ahí? Ahí vamos a vino de bien. 20 pesos para arriba. Apa. Y sí. Y pasa por ahí. Perdón, yo vi luz y me mandé. Yo me mandé como qué sé yo, como ya he estado acá del otro lado. Ajá. Es la primera vez que estoy acá en la sobremesa, sentadito acá. ¿Nunca te invitaron los desagradecidos? No. Es la primera vez. Bien, ¿y vos que igual me invitaron, tanto asado? Me invitaron, estuve. Así que saludo acá a la gente que me invitó a comer este asadito tan rico. Estaba picando afuera, ¿no? Con el Tata, con el Sherman, claro. Con el Tigre. Pero bueno. Che, ya que estás, el otro día me encontré con unos amigos en Ensenada. Uh-huh. Que armaron un espacio, se llama Espacio El Rancho, y me dicen, ah, ¿vos lo conocés al Gonza? Sí, lo conozco. Porque el Gonza está ahí con todo el tema de Leneca, que sabe un montón, que es como un encuentro de centros culturales, una huevada así. Tampoco es que sé un montón. Ah, mirá. Pero bueno, sí. O sea que te invitamos al pedo. No. Ah, okay. Porque... digo, en esto de que veo luz y entro, también de esa misma manera es que nos metimos en el Olga Vázquez, medio que también vimos luz, claro. Nos metimos, y hoy, ya hace más de 10 años que el Olga Vázquez sigue funcionando, con todos sus talleres, las radios, los trabajos, etcétera. Así que estamos muy contentos con eso, más allá de que el gobernador Scioli está haciendo sus cosas, sus chanchullos, y todavía no nos están dando la ley de expropiación definitiva del espacio. Y está con problemas, bueno, viste, Daniel. Sí, mano dura, Daniel. Mano, sí, por lo plástico. Por el plástico de la mano. No, es solamente eso. Sí. No, me parece que tiene que ver con muchas otras cosas lo de mano dura también. ¿Eh? Sí, obvio. Viene con esta lógica de querer cerrar. Pero no solamente es Daniel en la provincia, sino que hay varios gobernadores y a nivel nacional que tienen esta política de querer cerrar espacios recuperados, espacios del pueblo. Ajá. Espacios que de alguna manera buscan generar solidaridad, una relación diferente entre las personas y entre la ciudadanía. Ajá. Y que hacen actividades culturales, etcétera, muy piolas. Y bueno, hay una política de querer cerrar esos espacios. ¿Y por qué, Gonza? Principalmente porque no les... En estos espacios hermanos, como es en el espacio de Rancho de Ensenada, como es Galpón Sur, acá Galpón de Tolosa, acá en La Plata, o el Olga Vázquez, o el Birri en Santa Fe, por ejemplo, son espacios donde buscan una cultura diferente. Buscan construir una cultura que tenga que ver, que no es solamente la cultura de ver una obra de arte en un museo, por ejemplo, o una escultura, sino es que la cultura del trabajo, es la cultura... de las relaciones humanas, de la solidaridad, de la cultura, de la lucha. Claro, más integral. Es mucho más integral. Y son espacios de encuentro, por ejemplo, y en casi todos los espacios que conformamos el ENECA, que es el Espacio Nacional de Centros y Espacios Culturales Autónomos a nivel nacional, son espacios de muchos de ellos que intervienen en movilizaciones o generan diferentes acciones, digamos, callejeras, o que también son espacios donde pueden venir las organizaciones sociales, claro. Movimientos de desocupados, sindicalismo también, que se juntan y tienen sus reuniones y sus actividades. Eso no es conveniente porque tampoco la cultura está privatizada, está elitizada, como podemos ver, no sé, en el pasaje de Arto Rocha, más ya que sea gratis, ¿no? La entrada, sí hay una cuestión de que qué entra y qué no, qué es cultura y qué no. Claro. Y bueno, son un montón de debates que por suerte, como el Olga Vázquez, como nosotros como Olga Vázquez pensamos, solo no lo podemos dar esa discusión. Entonces, ¿qué hicimos? Nos juntamos con otros chabones y chabonas de otros espacios culturales y empezamos a discutir esto. ¿Qué es la cultura popular? ¿Qué relación tiene con los movimientos sociales? Tienen para discutir unos cuantos años, un digamos. Años. Tienen que es definir esas cosas. Tienen para largo, digamos. Claro, pero es esa misma idea. Y por eso. Che, ¿y se puede participar de todo se eso? Se puede participar, está totalmente abierto. Bueno, tienen todos los. Está el ENECA por Facebook, pueden entrar a Olga Vázquez en la página, en el blog, o pueden venir acá a preguntarnos. Claro. Y también en noviembre, 25, 26 y 27 de noviembre, se va a hacer el tercer encuentro nacional en la ciudad de La Plata, y vamos a ser nosotros los que vamos a dar la bienvenida a los anfitriones. El Olga Vázquez. Los que organizan la sobremesa, claro, digamos, del encuentro. Así que vamos a estar con la radio mostrando acá, vamos a estar participando muchos centros culturales, siempre con la misma problemática que estamos teniendo, de que nos cierran los espacios, buscan la manera para clausurarnos de una u otra manera, siempre hay, aunque se alquile el lugar, por ejemplo. Muchos de los espacios culturales de la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen el gran problema que, más allá que alquilen, no son lugares que donó un militante, ¿no? Uh-huh. Tienen el problema que se lo quieren clausurar, ¿no? Hay una política de lo que es el espacio público, de privatizar todo, ¿no? Claro. Y esto lo tiene, sí, Macri, como también lo tiene el gobierno nacional, como también lo tienen los gobiernos provinciales. Claro. No se salva nadie de esto, ¿no? No, y además toda la historieta que hubo acá en La Plata con el tema de la clausura inclusive de bares por la nocturnidad, y todo ese tipo de cosas también, que la onda en general es intentar cerrar los espacios porque son un problema, porque se definen como un problema, ¿no? Sí, porque también tiene que ver con esto de las bandas independientes, de la, claro, cultura under, de dónde están tocando y qué es lo que vale, ¿no? Vale la plata. Claro. Nosotros, y muchos de los espacios, por suerte, no solamente nosotros, pensamos que es algo mucho más amplio. Claro. Que la plata no tiene que definir. El mercado no nos puede pretender a nosotros, como pueblo, como sociedad, de qué es cultura y qué no, ¿no? El problema de nosotros, tenemos un programa de radio acá en radio, en una radio que es Radio Nauta 106.3, que es bueno, que por ahí no están, sí, escuchando. Sí, que es la misma, ¿no?, que están escuchando en este momento. Y muchas entrevistas que hemos dado el espacio a muchos de estos espacios que son privados o no, barcitos privados, ¿no? Estamos hablando, claro, como es el caso de Pura Vida, que la municipalidad tiene una política de clausurar los espacios. En este caso a Olga también lo clausuraron, el tema es que nosotros ya estamos ilegales de por sí, entonces sacamos la faja y listo, punto. Ya estamos ilegales, no. Es un espacio tomado, digamos. Es un espacio tomado, recuperado, y que para la provincia somos ilegales. Claro. Eso no quiere decir con todas las actividades que hay. Hoy acá hay 50 trabajadores y trabajadoras que laburan en el Olga Vázquez, ¿no? Diferentes talleres culturales, una radio abierta, una biblioteca popular, bueno, y un montón de otras cosas. Lo que sí hay una política de que un arreglo con de Brera, con algunos espacios culturales, en este caso La Trastienda, que tiene, ajá, plata y tiene inversión. Recién abierta en sí. Y lo que buscan es cerrar los espacios más chicos, que son los que le dan vida a la cultura popular en La Plata, ¿no? Claro. Que más es muy grande. Claro. Y tengo entendido que La Trastienda, me decían por acá, que como que está vinculado con también ciertos actores políticos de la ciudad, ¿no? Lo cual también. Con Brera, directamente, claro, con los hermanos Brera. Claro. Que esto, o sea, nosotros no lo tomamos como algo cierto porque no hay papeles. Uh-huh. Nunca hay papeles. Pero sí es una realidad de que lo podemos denunciar, porque no es casualidad que después que abrió La Trastienda empezaron a cerrar todos los espacios de música under de la ciudad de La Plata. Y que fundamentalmente tengamos en cuenta esto, que muchos de esos espacios le dieron vida a muchas bandas nacionales que. Digo, podemos nombrar un montón, Los Redondos, claro, Los Estelares, digamos que surgieron de la ciudad de La Plata, y que hoy La Plata tiene esta posibilidad a nivel nacional. Quien haya viajado por el país sabe que La Plata es una única ciudad que tiene tan diversidad de música, de bandas, de rock, folclore, tango, jazz, y después de intervenciones artistas de todo tipo, claro, y de todo palo, y que la verdad que es muy, muy grande, ¿no?

temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. La sobremesa de Chaplin, comunicación, visión digestiva. ¿A dónde fue Marian? No sé, creo que dijo que iba al baño. Ah, mirá, está ocupado entonces. Yo sí. Estaba por ir. Acá llegaron un par de comentarios por Facebook. Anita dice que le gusta Mati Yahoo. Y Silvana nos escribe... Que no pierda la llave, Anita. Sí, es buen momento para recordárselo. Y Sil nos escribió acá, dice que nos está escuchando desde Carmen de Patagones. Aguante la sobre, carajo, besos y abrazos. Muy bien, Sil. Una de las ausentes... Permiso. Ahí llegó alguien. ¿Qué pasó? Aunque no sé si debería pedirles permiso. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué está pasando? Vengo con disculpas de el Tata, Aymar. Che, pará. Que ha venido. ¿Qué pasa? Tranquilo. Disculpame, querida. ¿Está agitado? Sí. Vengo a decirles que solo me acerco a compartir un pedacito de sobremesa para pasar un comunicado. Y si me dejan y me permiten, aunque insisto, no le debería pedir permiso, directamente paso al comunicado. Tabardero. Aymar, sí. Por favor. Tabardero, ¿qué onda? ¿Me tenés? Está tirando. Entonces, todo, déjeme decirles. Está tirando todo, pará, tranquilo. Tranquilo. Bueno, ustedes tranquilos. Puedo pasar a leer, después discutimos si les parece. A ver, ¿qué tenés para Estoy decir? Estoy enojado con ustedes, con particularmente usted, Larsen. ¡Apa! Déjeme decirles entonces, querida Radio Escucha, que no por graciosa que le parezca esta intervención, debe entenderse de manera alguna como un simulacro o una representación. Una vez despojadas posibles descarríos y siendo exactamente las 11:49:33 segundos por mandato del presidente del Consejo de Postmesas y el pueblo sobremesero autoconvocado, pondré mi voz la siguiente declaración. Manifestamos nuestro más enérgico rechazo. Declaramos como aterrador, oportunista y digno de ser penado con grave condena social el golpe de sobremesa que se está desarrollando en estos momentos en los estudios de Radio Nauta, transmitiendo del 206.3 de su dial. Saludamos además las denuncias internacionales ya emitidas en diversos tonos, de manera oficial o tentativa, por presidentes, presidentas y o gobiernos de la región: Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Colombia, Perú, Uruguay y Chile. Apoyamos, en especial, los inmediatos movimientos diplomáticos ejercidos por algunos gobiernos de estos países con el fin de alisar a la legítima conducción golpista cuyo nombre debe ser pronunciado: Yacine Kourich, Mariano Bordoba y el ya conocido por usted, señora, el Tano Larsen, quien se hubo llenado la boca en más de una oportunidad con elocuentes declaraciones de internacionalismo solidario, barato, conociendo entonces este desenlace. La comunidad política internacional y todo aquel o aquella sobremesera vieja y peluda nomás debe rechazar al gobierno sobremesero salido de un golpe que ha formado ilegítimamente las herramientas legales para autolegitimarse, siendo estas rescatarse un toque en la radio. Debe exigir además la inmediata recomposición de la conducción anterior, o en el mejor de los casos, y si el Radio Escucha cree necesario, abrir un nuevo proceso democrático real para la elección abierta mediante consignar un nuevo gobierno sobremesero al que, por supuesto, su humilde servidor, yo, Juan Carlos Efes, estaría dispuesto a encabezar. Ah,

énorme. Parce qu'on a la rage, avec la populace, et la rage est énorme. Marian, no sabés. Sí, no sabés lo que pasó. Sí, eso te iba a decir. Vengo. ¿Lo escuchaste? Sí, pero por supuesto. De hecho, no me animé a salir, medio que había terminado el asunto y. Pero está gritos. Loco el chabón. Pero yo lo quería conocer encima. No. Sabés la cara fea que tiene. Mirá, no me perdés, no te perdés nada. Yo, Marian, la verdad, siempre lo escuché la primera vez que lo veo, pero la verdad, no te perdés de nada. Por lo menos escuché los gritos, no sé qué onda. Entró, se puso a gritar como loco. ¿Qué le pasa a ese tipo? Qué golpe de estado en la sobremesa, que no sé qué, que esto, que el otro. A mí ¿ya? me trató para el culo. No. Así la gente no viene a sobremesa. A nosotros nos invitaron a comer. Claro. Me llama a mí, che, sale la sobremesa, te prendés, que no sé qué, vamos a hacer poco, dan una mano, se ve que soy además suplente, ¿no? Pero, dicho sea de paso, venite, sí, yo caigo, pero decí que, bueno, pasé yo por no el baño. Yo no sabía pero... que iba a despertar toda esa bronca, ¿viste? Si no, lo pensaba dos veces, la verdad. Sí, no sé, no te sentiste muy bienvenida, ¿no? No, la verdad que no. Yo me quedé igual mal. Yo la pasé yo de joya hasta ese recién. Momento. Sí, hasta ese momento. Bueno, sí, yo lo toqué todo. Un poco de oído, pero medio mala onda, se escuchaba los gritos de Maya. Además se fue, no me lo pude ni cruzar. ¿Habrá salido corriendo por ahí? Sí, che, pregunto, ¿cerramos el gas ya? Sí, no sé si los calefactores y eso alguien lo había prendido porque sigue habiendo frío. No, está todo apagado. Ah, bueno, ya, calefactores apagados, cerramos la llave de agua. La llave de Hal. No, pero ahora, bueno, cuando salimos cerramos la luz y estamos. Y esperen que yo me hago otra pasadita por la bodega, nos llevamos un minito para el camino. Dale. Oh, dale, reda, y saca corcho, bueno, después se le devolvemos. Sí, después se lo llevamos. Porque si no con el dedo, ¡pup! Che, digamos... Bueno, entonces, no sé, ¿no dijeron nada el supuesto gobierno local? No salió a decir nada. Así que, no sé, igual todo suena a sabotaje. ¿La verdad? Faca, Sil y Seba, muchísimas gracias por invitarnos a esta sobremesa. La pasamos hermoso. Sí, cálido, más allá del frío y más allá de Juan Carlos. Muy lindo estar acá. Bueno, un saludo entonces para todos. Vamos a decidir si la vamos a hacer la semana que viene. Bueno, hasta quedó en la cara al menos.